760 La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y ahora es el momento de recibir información precisa y oportuna en Uniradio Informa Baja California, a la hora. La Fiscalía de Baja California no ha reportado avances en la investigación del feminicidio de la abogada Emilia Ortega, asesinada el 18 de noviembre en la colonia Altamira de Tijuana, denunció la barra de abogadas María Sandoval de Zarco. El flujo de migrantes en la frontera norte de México, particularmente en Baja California, se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos años, señalaron activistas quienes atribuyen esta tendencia a políticas migratorias más estrictas tanto en Estados Unidos como en los países de origen y tránsito. El 98% de las playas de uso recreativo en México se encuentran aptas para el disfrute de la población, informaron Semarnat y Cofepris. Entre las no aptas por sus altos niveles de contaminación se encuentran las de Tijuana. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California, a la hora.

¿Cómo te atreves a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde? Dime quién es el que te puso entre la espada y la pared. Decídete, no quiero oírte más mentiras. Sé que un ladrón está robando de tu vida. Para estar bien enterado, Noticias 7 AM, con toda la información que necesitas saber de manera crítica y oportuna, de lo más relevante en Tijuana, San Diego, México y el mundo. ¿A cómo hay un temor a perder el estatus migratorio, la incertidumbre por los trámites para las visas, las trabas en estos procesos que han provocado una disminución en la matrícula de alumnos internacionales, en los intercambios estudiantiles binacionales, según confirman profesores de la Universidad de San Diego? Noticias 7 AM, con David Mejía, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por 860 La Poderosa. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en TuneIn. Dirige un negocio local, hágalo destacar. No se quede solo en redes sociales. Sus clientes escuchan la radio todos los días. Con uniradioontap.com puede anunciarse de forma sencilla, sin reuniones ni complicaciones. Usted controla su campaña desde donde esté. Ingrese al AIAD Manager, utilice el código INTRO20 y obtenga un 20% de descuento en su primera campaña. Es momento de avanzar, conectar con su comunidad y dejar atrás lo típico. Visite uniradioontap.com. Después de cada elección, el INE realiza un estudio sobre la participación ciudadana. Para conocer quiénes votaron más, de acuerdo con su edad, sexo o lugar de residencia. Hoy puedes consultar cómo votamos en 2024. Entra a INE.mx y revise el contenido completo del estudio muestral de participación ciudadana. Esta información nos permite diseñar estrategias para promover tu participación en las elecciones. Infórmate y comparte. INE. De Diputados promueve la renovación generacional. Y por ello realiza los modelos parlamentarios universitarios. Busca la participación de todas y todos los jóvenes universitarios del país. Realizando cursos sobre cómo legislar e incentivar nuevas prácticas parlamentarias. Con estos ejercicios, la Cámara de Diputados acerca el mundo legislativo a las y los jóvenes de diversas profesiones. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo. INEGI, el superpoder para conocernos. Vive una feliz Navidad con 860 La Poderosa. Que nos han tenido con que no. éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. De ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad, Lay. Piña en trozos y rebanadas en almíbar Clemente Jacks 800 gramos, 20% de descuento. Botanas Barcel Takis 240 gramos, chips 150 gramos, cirlones 280 gramos, 4x3. Cacahuates Golden Oats 200 gramos, 68.90. Descubre los brillos de Navidad, Lay. Válido el 25 de diciembre. Siempre tengo los ojos irritados y secos. El síndrome del ojo seco es cuando no segrega suficientes lágrimas para mantener lubricado tu ojo. Y aunque suena sencillo, si no se atiende a tiempo, puede agravarse. Échale un ojo a Grupo BA de Visión Ángeles. Citas al 664-635-1841. From USA, 619-869-9988. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ve a Grupo BA y ya verás. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. que aclarar las cosas por el bien de los dos. Estoy desorientada con tu comportamiento, pues va pasando el tiempo y todo sigue igual. Dejar. Esto no puede continuar así. Yo soy muy buena, pero me doy cuenta. Ella es la reina y yo la cenicienta. Y en esta historia no hay final feliz. Y esto no puede continuar así. Yo soy muy buena, pero me doy cuenta. Ella es la reina y yo la cenicienta. Y en esta historia no hay final feliz. Porque al final de cuentas, la única que sufre siempre soy yo. Y por favor no digas que soy todo en tu vida, que yo ya estoy crecida y sé que no lo soy. Estoy desorientada con tu comportamiento, pues va pasando el tiempo y todo sigue igual. Dejar. Esto no puede continuar así. Yo soy muy buena, pero me doy cuenta. Ella es la reina y yo la cenicienta. Y en esta historia no hay final feliz. Y esto no puede continuar así. Te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Thank you.

alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Es que el amor es así.

Y ahora es el momento de recibir información precisa y oportuna en Uniradio Informa Baja California, a la hora. Las revisiones sobre su dominio del inglés a choferes de transporte de carga de exportación son cada vez más estrictas y a quienes solicitan visa de trabajo para esta industria ya les realizan exámenes del idioma, informó en Tijuana la Canacar. La violencia sí se ha convertido en un inhibidor directo del turismo, así como la percepción de inseguridad que afecta la confianza de los visitantes, advirtió el presidente del clúster turístico de la península de Baja California. El gobierno de Estados Unidos ofrece ahora hasta $3,000 y vuelos gratuitos a migrantes indocumentados que acepten autodeportarse, es decir, salir voluntariamente de ese país antes del 31 de diciembre. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California, a la hora. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Poderosa. puedes marcharte si quieres. Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien. Solo quiero me des tu perdón, por no hacer feliz a tu corazón y saber a dónde va. Noticias, una PM con Ana Lilia Ramírez, con toda la información que necesita saber de una manera oportuna. Noticias, una PM con Ana Lilia Ramírez, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por 860 La Poderosa. Escúchanos en línea a través de lapoderosa860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. Los saluda su amigo Manny Sedano, propietario de Sedano Auto Group, y los quiero invitar a que escuchen mi programa todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en La Poderosa. Yo vengo con el simple propósito de ofrecerle al pueblo latino una solución de transporte para todas las familias, porque yo creo que todos merecen manejar algo más hoy mejor. Escúchenme todos los sábados por la mañana aquí en esta estación. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad, Ley. Aceitunas deshuesadas Búfalo, 175 gramos, 25.50. Aceitunas manzanilla Búfalo, 220, 240 gramos, 49.50. Harinas para pastel Betty Crocker, 375 gramos, 45.90. Descubre los brillos de Navidad, Ley. Válido el 25 de diciembre. Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México.

nacional. Si no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor de verdad. No me conoces aún las emociones que te hice sentir. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Esta Navidad no puede faltar en tu casa una rica cena. Toda tu familia o tus amigos. Muchos regalos y buena música. ¡Feliz Navidad! Te desea 860 La Poderosa. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras del viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa. Maldita, una trampa que poco a poco acaba por mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa.

tan linda poder los labios dejar. Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Navidad con 860 La Poderosa. En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra. que ya no está, haremos de menos. Ya nos espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reímos. ¡Atención! ¡Atención! En el Circo de los Juguetes Ley, los precios bajan y las ofertas son espectaculares. Autos y vehículos Ford Machine y Tonka, 50% de descuento. Muñecas Brit y Little Fun, 50% de descuento. Set maquillajes, tocadores Fun Place y Toy Shock, 50% de descuento. Circo de los Juguetes Ley. Juguetes al mejor precio. Válido el 25 de diciembre. En 2025 entregamos 31 hospitales, 12 centros de salud y con las rutas de la salud, llevamos medicamentos a todo el país. Por los medicamentos no me quejo porque sí tienen los medicamentos necesarios. Nos han tratado bien, han brindado todos los servicios. Las instalaciones están muy bien, ya son instalaciones nuevas. Ya cuenta con todo y no hay necesidad de salir del hospital. Gobierno de México. El nuevo Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen tus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas juzgadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivo tu derecho al voto y a ser votado. Pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan. Sin privilegios, opacidad ni indiferencia. Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Mañana que ya no esté, entonces vas a querer. Ya no podrás, será muy tarde. Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar. Y abrazando mi retrato, aunque no quieras, vas a llorar. Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor, que ahora me das como pago tu indiferencia. Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar que apenas me haya marchado, cuando haga frío, cuando amanezca, vas a extrañarme. Estaré junto a ti. Ya no estarán mis manos para acariciar a tu cuerpo. Ya no estarán mis labios para besar los tuyos. Y entonces vas a comprender cuánto me extrañas. Y sin quererlo, vas a llorar. Yo no me siento el mejor. Yo te di tanto amor. Y ahora me das como pago tu indiferencia. Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar que apenas me haya marchado, cuando haga frío, cuando amanezca, vas a extrañarme. Mañana que ya no esté junto a ti, mañana que quieras verme y ya no esté, mira la fotografía en tu peinado de qué, también te dejé una nota donde te digo cuánto te amé. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. No puedo vivir más sin ti. Nunca 860 La Poderosa, música del recuerdo. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Perder. fallaste. La culpa es de los dos, por querer celarme. Yo al comenzar la discusión, no gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda. La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y ahora es el momento de recibir información precisa y oportuna en Uniradio Informa Baja California, a la hora. Aunque los temas de bienestar animal han avanzado en Baja California, también se ha caído en los excesos, advierten expertos, al reiterar que humanizar a los animales o sacarlos de su entorno también es una forma de maltrato. La presencia de personas en situación de calle en la zona centro de Tijuana se ha incrementado al cierre de este año, señalaron activistas que denunciaron que siguen negando la renovación de su tarjeta humanitaria a quienes están en proceso de refugio en México. Los emojis se han convertido en una herramienta que facilita a los ciberdelincuentes ganar la confianza de niñas, niños y adolescentes para acosarlos y lograr incluso encuentros sexuales, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California, a la hora. empezar de nuevo a vivir. Diego y Tijuana escuchan 860 La Poderosa. Aunque quieras expulsarme de tu vida, seré el mayor y el peor de tus antojos. Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros y deslumbren el tesoro de tu alma, no me espanto cuando oigo cantar los loros. Mi canal sabrá esperar con calma. Con tu amor y mi amor vivirás. Con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega, pero un día verás que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Bajarte las estrellas y por eso veas mi mundo muy oscuro. Nuestra historia fue y será de las más bellas y aquí no terminará, te lo aseguro. Con tu amor y mi amor vivirá. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Para